Compartiendo en tierra extraña una nacionalidad. noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás, salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Esta canción puede ser perfectamente también el himno de los inmigrantes latinoamericanos. Y la experiencia de los Estados Unidos se puede trasladar perfectamente al caso europeo. La eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Pasaporte latinoamericano. Un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos, que hacemos extensivo también a todos los españoles y amantes de la cultura latinoamericana. Una gran embajadora, sin duda alguna, de nuestra cultura. La inolvidable Celia Cruz. Estamos conmemorando un aniversario más de su fallecimiento y por eso arrancamos este viernes con su música. Pero esta es apenas una canción más de Celia Cruz. Su repertorio es extenso y podemos citar muchas. Hay una inolvidable. La vida es un carnaval. Por eso hay que saberla vivir. Disfrutarla. Piense que la vida es tu. Esta es muy especial, caballero y dama. Una canción que hace con Willy Chirino. Una canción para recordar a Cuba. Antiguamente, un hombre dedicaba poemas a su amada con fiel veneración. Y en esos versos, su amor le confesaba, su vida le ofrendaba con eterno fervor. Así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero, como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero y yo tu dama. ¡Azúcar! ¡El divino, eso es mío! ¡No te metas en mi territorio! Antiguamente, un hombre conquistaba con flores su poesía, ardiente y soñador. Con elegancia, con gracia y cortesía, nacía la fantasía sublime del amor. Antiguamente la mujer escuchaba, romántica, extasiada, la voz de un trovador, ruborizada, fragante, emocionada. En el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero, como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero y yo tu dama. ¡Vaya! ¿Qué les pareció? Ay, ay, ay, ay. Así te quiero. La mujer es una dama y el hombre es su caballero. Era la época de coches, de sombrero y de bastón. Y con una serenata la mujer más ingrata que abría su balcón. Oh, como el tiempo se lleva. Recordando tiempo, señoriales, lo mejor del ayer, sin duda alguna. Caballero y dama, Celia Cruz, Willy Chirino, dos grandes créditos de la música cubana para el mundo entero. Antiguamente. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Ya han escuchado, venimos fuertes en este viernes. Tienes le hemos puesto suficiente sabor, suficiente vitamina al inicio del fin de semana. Es cuestión de que se queden con nosotros para que disfruten de un programa completo, lleno de actualidad, entretenimiento, deportes y mucho más. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM 107.9 en Valencia. Y de aquí para el mundo entero. Sí, saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en el resto de España, en Europa y en el mundo, conectados a través de latinosfm.es. Bueno, una recomendación muy especial que ayer precisamente me hacía caer un amigo y que a veces pasamos de alto cuando damos las instrucciones de cómo escucharnos, ¿no? Contamos con la aplicación que es la mejor manera de seguir a Latinos FM. La app Latinos FM 107.9, así la pueden buscar en Google, la descargan y a disfrutar de toda nuestra programación. Al arrancar la jornada, el café mañanero. Ríe, llora, es otra de las canciones que podemos encontrar en el repertorio de Celia Cruz. Un homenaje a la eterna reina de la salsa por un aniversario que se cumple de su fallecimiento, el número 17. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Y para los que siguen a Celia Cruz, que son muchos en todo el mundo. Decirles que de los 78 años que vivió Celia Cruz, al menos 60 están cronológicamente cotejados en la mayor exhibición de objetos personales de la guarachera de Cuba, que el Museo Americano de la Diáspora Cubana muestra en Miami. Forever Celia, por siempre Celia. Y es verdad, no pasará de moda nunca la eterna reina de la salsa. Un viernes como hoy, recordando a esta leyenda de la música latinoamericana. Hoy se puede viajar a través de sus cosas desde los años 50 hasta su muerte por un tumor cerebral, recordemos, a los 78 años, ocurrida el 16 de julio del año 2003 en New Jersey. La exposición, que abre con una fotografía escolar del curso 1938-1939 en La Habana, cierra con la de los dos funerales de la extrovertida mujer, el que se hizo cuerpo presente en la Torre de la Libertad en Miami, y el de la Catedral Santa Patrick's en New York. Un viaje espectacular para los seguidores de Celia Cruz. Lógicamente hay que ir a los Estados Unidos para repasar entonces cronológicamente su biografía a través de este museo. Y muchos se preguntarán, y bueno, ¿cuál es la primera canción que se expone? Pues les cuento que es Caramelo Aquilo y Yo Viviré. Que no sean las tuyas, yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya y te bendigo, bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el comentario editorial, el monólogo de la actualidad. Igualmente, la nota del medio ambiente. La bolsa, cómo están los mercados. Y toda la programación correspondiente al café mañanero. Porque este es apenas el abreboca de nuestro programa. Hoy de una forma especial, rindiendo tributo a la eterna reina de la salsa. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

más refrescante. Más refrescante. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario editorial, un monólogo sobre la actualidad. Empezamos destacando que el ministro de Finanzas irlandés, Pascal Donoghue, será el nuevo presidente del Eurogrupo tras imponerse en la carrera por el puesto a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, y también a su homólogo luxemburgués, Pierre Granegra. Es un tema pues que se está analizando en las páginas editoriales en el día de hoy en España y lo catalogan como una derrota de la política exterior de España. Claro, no supo imponerse en la recta final por el cargo ante el ministro de Finanzas irlandés, que es un veterano de la política, talante conservador. Bueno, y esto refleja más o menos cómo estamos en Europa. ¿Qué tan fuerte está un país? En este caso, en Europa. Es lo que viene a decir esta elección, esta derrota que ha cosechado. No solamente vamos a decir el Partido Socialista, sino yo creo que la política en general de España, porque hasta los partidos de la oposición estaban apoyando la candidatura de Nadia Calviño. Pasamos a otro tema. La situación del rey Juan Carlos, tras las noticias publicadas sobre su presunto dinero oculto en Suiza, ha suscitado el debate en torno a la inviolabilidad del jefe de Estado, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase partidario de limitarla al ejercicio del cargo. Esta experiencia con don Juan Carlos demuestra que de alguna forma hay que ponerle límites también a la Casa Real. Es preciso reflexionar sobre el principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y ver ¿qué solución se da?, ha dicho Sánchez, antes de precisar que no hay espacio para la impunidad en nuestro país. Al fin y al cabo, el rey es de carne y hueso. Por lo tanto, no debe haber excepción alguna en estos tiempos modernos. Pasamos a otro asunto. Y precisamente yo creo que es un ejemplo de cómo son las cosas hoy en día, independientemente cuál sea el país y quién sea el personaje. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha obligado este jueves al presidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que lo investiga en Nueva York. Lógicamente, esto demuestra que la justicia es para todos, y eso sí es admirable de los Estados Unidos. Es cierto que en España también puede ser investigado un presidente, pero tenemos el caso del máximo jefe del Estado, que es el rey. Debo también admitir que es muy improbable que esos registros lleguen a manos de la justicia antes de las elecciones de noviembre. En el caso de los Estados Unidos, porque esto tendría un impacto muy importante en las próximas elecciones. Y a propósito, tenemos que también destacar el encuentro de Manuel López Obrador, un hombre curtido de la izquierda, con justamente Donald Trump. Por lo visto, buenas relaciones entre ambos mandatarios, que representan los dos extremos en estos momentos de gobierno, Manuel López Obrador, como les decía, de la izquierda, Donald Trump, de la derecha, incluso ultraderecha. Pero bueno, en asuntos de negocio no hay límites y perfectamente se pueden entender. Además, están obligados también a entenderse. Aquellos insultos de Donald Trump hacia los mexicanos parecen haber quedado atrás, y no precisamente porque Donald Trump se retratara ni nada por el estilo. Saben que es un hombre muy testarudo, Donald Trump, sino que sencillamente pues se han llegado a un acuerdo entre los dos países. El tema en cuestión, el tema de fondo, era justamente el tratado de libre comercio entre los dos países, entre los tres, porque se trata de Estados Unidos, México y Canadá. Lo que pasa es que el primer ministro Trudeau no quiso ir a la reunión, así de sencillo. No quiso ir a la reunión porque no se la lleva bien con Donald Trump. En cualquier caso, ya analizando de fondo esta reunión histórica de Donald Trump con Manuel López Obrador, podemos decir que han ganado los dos. Donald Trump, sí, un momento complicado y se esperaba que esta reunión no se iba a dar, finalmente ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Y por otro lado, pues Manuel López Obrador da la sensación que está sabiendo sobrellevar a un personaje muy difícil como es Donald Trump. Ahora bien, sí hay perdedores en esta reunión y les explico quiénes son y por qué. Se trata de los inmigrantes. Sí, porque el tema de la inmigración no se ha abordado en esta reunión. Y para nadie es un secreto la problemática, la gran problemática que representa la inmigración entre México y los Estados Unidos. La construcción del muro, lo uno, lo otro, y sobre todo las miles de muertes que anualmente se producen debido a los férreos controles que impone Estados Unidos. Así que por muy sensible que predique Manuel López Obrador, por mucho que pusiera de manifiesto al principio que era una prioridad el sufrimiento de la gente, el asunto no se ha abordado. Y era importante para los inmigrantes que se abordara el tema de la inmigración. Quizás no tanto el muro, que de sí por sí es repugnante, pero sí el trato de los inmigrantes. La encarcelación de familias enteras. Estamos hablando de niños de 2 años separados de sus padres. Este es un asunto cruel y no se ha abordado en esta reunión. De manera que yo pienso que sí, políticamente ha ganado Donald Trump porque suaviza su imagen. Ha ganado Manuel López Obrador porque demuestra que puede negociar con su vecino, pero hay perdedores, los inmigrantes, porque el asunto no se ha abordado. Han sido incapaces de abordar el gran tema de fondo, la inmigración, lo que todos esperábamos. Para finalizar, debemos destacar de este monólogo de actualidad que después de varias advertencias, la Organización Mundial de la Salud aceptó ayer que la COVID-19 podría contagiarse por el aire en algunas circunstancias. De acuerdo con el diario El País, el organismo internacional actualizó por primera vez desde el 29 de marzo el documento en el que detalla los modos de transmisión del virus para incluir los llamados aerosoles, esas pequeñas partículas que pueden mantener en suspensión unos minutos con carga vírica e infectar a quien la ale. Pienso que una vez más la Organización Mundial de la Salud llega tarde. Imagínense, después de 12 millones de infectados. ¿Cuánto tenemos ya? 12 millones. Sí. Y lo que es peor, cerca de 600 mil muertos. Y luego de que fueran precisamente algunos científicos externos quienes le pidieran a la Organización Mundial de la Salud que analizara el tema en profundidad, en plena pandemia, ¿cómo es posible de que no se hiciera un estudio serio que le sirviera a la población mundial para adoptar un protocolo? Es decir, las medidas de prevención contra el coronavirus están viniendo de afuera hacia adentro en el caso de la Organización Mundial de la Salud, cuando debería ser todo lo contrario. Yo he venido insistiendo desde el comienzo de la pandemia, desde cuando la Organización Mundial de la Salud se tardó en declarar la pandemia, de que el señor Tedros Adhanom debe renunciar, debe ceder el puesto a alguien competente, porque el mundo necesita a alguien que de verdad esté a la altura de las circunstancias. ¿Cuándo se va a ir el señor Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuando la pandemia pase? ¿Cuando ya para qué? Son reflexiones en este monólogo de actualidad del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por estar con nosotros. En breve estaremos con el boletín de actualidad. Hoy lo vamos a entregar a eso de las 9 de la mañana. Monólogo de actualidad. Latinos FM. Latinos FM. Se escucha. Se siente. Se disfruta. 107.9. Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. Estamos comenzando un día maravilloso. Saludos a todas las personas que nos siguen a través de latinosfm.es en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Alcoín, el 105.3. Sí. Igualmente a través de latinosfm.es y en la aplicación, en la app. Lili, tú que estás al tanto y que vives bajando la aplicación, igualmente, Carlos, es el momento que nos digan cómo se puede descargar la aplicación con precisión. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en este día viernes comenzando el fin de semana. Nuestra aplicación es muy sencilla. En Play Store o en iOS, ustedes la bajan como Latinos Espacio FM. Además, es una aplicación optimizada. ¿Qué significa eso? Que está configurada para no gastar tus datos del móvil. ¿Qué tal para tener un gasto mínimo de los datos del móvil? Así que bájala con confianza y permítenos acompañarte donde quiera que estés. Nuestras redes sociales en Facebook, Latinos FM, en Twitter y también en Instagram, @LatinosFMVLC. Muy bien, ya lo escucharon. Vamos entonces con el tiempo rápidamente. Tenemos por delante el fin de semana. Temperaturas, se dicen que el mercurio va a subir. Oscila, sigue oscilando cerca de los 30. Para hoy tenemos un grado menos que ayer, 29. La mínima se mantiene en 22. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados. Pronóstico de precipitaciones ubicado en 3%. La humedad 66% y la racha de los vientos relativamente suave, 8 kilómetros por hora. Así se mantendrá para el fin de semana, que estará rondando los 28 o 29 grados la máxima, mientras que la mínima se mantendrá en los 22, hasta llegar a la próxima semana, cuando volveremos a tener a las temperaturas oscilando entre los 30 grados y pronóstico de lluvias prácticamente para toda la próxima semana. Pero bueno, eso se lo contamos a partir del día lunes. El domingo será un día nublado, dicho sea de paso, el domingo de este fin de semana. Así que ese es, amigos, el pronóstico del tiempo. Estamos en pleno verano y, como siempre insiste Jorge, encontremos las maneras de disfrutar de disfrutar con todo y las altas temperaturas. Buena hidratación, ropa ligera y planes a lugares frescos, como por ejemplo un fin de semana de playa. Avanzamos con más, esto es el Café Mañanero de Latinos FM. Mucha atención a los indicadores económicos. Y cuando digo mucha atención es en serio, porque esto nos muestra por dónde van los hilos de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. En comparación con la jornada de ayer, se deja cerca de un punto la moneda europea. Estaba ayer a 1,13. Se recupera en algo la moneda estadounidense. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional, concretamente el Brent, en $41.74. Pierde un punto, 1,44 exactamente. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,236 puntos. También ha perdido un poco más de un punto. Titulares de los mercados internacionales. Standard & Poor's augura pérdidas para la banca mundial de 1,8 billones de euros. La banca española reduce el 15% su emisión de deuda con las medidas del Banco Central Europeo. Y el Tribunal de la Unión Europea afea al Banco Central Europeo sus multas a la banca. Así estamos comenzando el Café Mañanero, un titular en lo que tiene que ver con economía. La elección de Donojo frente a Calviño marca la urgente negociación del fondo de rescate. El Supremo de Estados Unidos ordena a Trump que muestre sus declaraciones de impuestos. Y la OCDE aprecia una evolución menos negativa de la economía española como anticipo de la recuperación. Estamos listos. En breve entregarles el boletín de actualidad. Liliana Lozano nos trae también la nota ecológica que no les puede faltar en nuestra programación. Cerrando la semana, hoy viernes, nuestra nota verde está dedicada a la temperatura, y es que la temperatura media del planeta subirá entre 0,91 y 1,59 grados centígrados cada año. La predicción quinquenal expone que es probable que la temperatura mundial anual supere por lo menos un grado centígrado los niveles preindustriales en cada uno de los próximos 5 años. Y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,91 y 1,59 grados centígrados. La temperatura media anual mundial subirá entonces probablemente dentro de estas cifras. De acuerdo con el Boletín del Clima Mundial Anual a decenal que elabora la Oficina Meteorológica del Reino Unido, que realiza una proyección climática anual para los próximos 5 años, la temperatura media de la Tierra ya está un grado centígrado por encima del valor de la era preindustrial, y el último quinquenio ha registrado los 5 años más cálidos de los que se tiene constancia. El secretario general de la OMM, Peter Thallas, explicó que este estudio del alto nivel científico pone de manifiesto el largo camino que queda por recorrer para poder cumplir el objetivo del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de lograr que este siglo el aumento de la temperatura mundial quede muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y de proseguir con los esfuerzos para limitar ese incremento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Así cerramos entonces nuestra nota verde de este día viernes, ya a las puertas del fin de semana. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero.

Según el mandatario, sin ciencia no hay futuro. España no puede seguir dándole la espalda. Debe apostar con contundencia por la ciencia y la innovación. Escuchemos a Pedro Sánchez. Hay ciencia, hay mujeres también vinculadas a la ciencia. Hay talento de sobra y tenemos la capacidad para estar a la vanguardia de la investigación, de la innovación y del desarrollo. En otros tiempos se llegó a pensar, ya no es el caso, pues el que la ciencia era una cosa secundaria o no era rentable, o como pasa, por ejemplo, con el cambio climático, pues que son cosas para cuando las cosas, cuando las situaciones van bien, cuando hay crecimiento económico, cuando hay riqueza. Y es, como bien comentaba usted, pues todo lo contrario. Y sabemos que es todo lo contrario, y por eso me gustaría comenzar con un reconocimiento a algo que ha comentado antes la investigadora, que es esa manifestación virtual, cuyo eco, pues lógicamente, ha llegado a todos los rincones del país, también al gobierno, que suscribimos con entusiasmo de sin ciencia no hay futuro. Y con este plan de choque, pues en ese hashtag le damos un poco la vuelta a ese sentido y decir que ciencia para el futuro, ¿no? La pandemia que acabamos de vivir, como les he comentado antes, ha sido la última evidencia de las renuncias en el pasado a la ciencia. España no puede seguir volviendo la espalda a la ciencia, a la innovación, a la investigación. Debemos apostar con contundencia por ellas. Por otra parte, España firmará con Francia el primer convenio de doble nacionalidad al que llega con un país europeo. El convenio será rubricado durante la cumbre bilateral que ambos países celebrarán en la segunda mitad de este año, anunciaron este jueves sus ministros de Exteriores. Es una señal muy clara a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño a los más de 125.000 franceses residentes en España, indicó la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, tras reunirse en París con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con inmigración. Los menores extranjeros que estudien en España podrán prorrogar su estancia. La Secretaría de Estado de Migraciones prorrogó un curso académico más la estancia de los menores que están en España para estudiar y que por la crisis del coronavirus no han podido volver a sus países, con lo que podrían encontrarse en meses en una situación de irregularidad sobrevenida. De esta forma, los menores extranjeros que quieran seguir estudiando en España durante un curso académico más podrán solicitar la prórroga sin que el regreso a su país sea un requisito para la nueva escolarización, según un comunicado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al amparo del Reglamento de Extranjería. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos efectivamente en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. Vamos con lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina la empezamos con noticias de Bolivia, donde la presidenta del país ha dado positivo por coronavirus. Este jueves, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19. La mandataria agradeció a todos los bolivianos que ayudan en la crisis, aseguró que se siente bien y que pese a estar contagiada, seguirá trabajando de manera virtual desde su aislamiento. Áñez se convierte en la tercera presidente contagiada por coronavirus en América Latina, tras los positivos de los presidentes de Brasil y Honduras, Jair Bolsonaro y Juan Omar Hernández. Juan Omar Hernández de Honduras. Escuchamos a Jeanine Áñez. Hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. Pero el asunto no termina ahí. Quiero decir, con los líderes latinoamericanos contagiados con coronavirus, porque el número 2 del régimen venezolano ha confirmado que contrajo coronavirus. Estamos hablando de Diosdado Cabello. Tras las múltiples especulaciones que provocó la suspensión de su programa del miércoles con el mazo dando, este jueves Diosdado Cabello confirmó que contrajo coronavirus. Por otra parte, Chile ha confirmado 3 semanas de mejoría pese a sumar otros 3.000 casos diarios. Chile sumó en las últimas 24 horas otros 3.000 nuevos casos de coronavirus, una cifra elevada que, sin embargo, viene a confirmar las 3 semanas de mejoría en la curva de contagios del país. El Ministerio de Salud indicó en su balance de este jueves que en la pasada jornada se registraron 3.133 nuevos casos para un total de 306.216, mientras que hubo otras 109 muertes por COVID-19, con lo que ya son 6.600. Preocupante el avance de la pandemia en América Latina. Argentina ha adelantado a China tras sumar una cifra récord de casos diarios. En las últimas 24 horas, el país registró una cifra récord de más de 3.600 nuevos casos diarios, lo que eleva el total de personas contagiadas de coronavirus en la nación suramericana por encima de los 87.000, superando así a China, punto de partida de la pandemia. De acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud, en la pasada jornada se registraron 3.604 nuevos casos. No solo es la cifra más alta anotada en un solo día, sino que es la primera vez que rebasa los 3.000 diarios. Por otra parte, Cuba mantendrá por el momento su condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, pese a los desencuentros con el ejecutivo de Iván Duque, a cuenta de la permanencia de miembros de la guerrilla del ELN en la isla. En una declaración a la prensa sin preguntas posteriores, el viceministro cubano de Exteriores, Rogelio Sierra, señaló este jueves que su país recibió múltiples solicitudes de la comunidad internacional y de importantes figuras de la sociedad colombiana pidiendo que Cuba siguiera como garante del proceso. Cuba, y ese es el motivo por el cual les he invitado esta mañana, ha decidido mantener por el momento la condición de país garante del proceso de paz en la implementación del proceso de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Seguimos con este repaso de la actualidad. Ya llega la actualidad justamente en lo que tiene que ver con deportes en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae todo el avance de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos desarrollando toda la actualidad deportiva. Los fines de semana vienen cargados precisamente de mucha actividad deportiva. Y especialmente la liga. Bueno, estamos nosotros pendientes, atentos aquí en España, el desarrollo de la liga que entra en la recta final. A ver, Adolfo Jiménez del Río, con el avance de Latino Deportes. Continuamos con la jornada 35 de la Liga Española, donde anoche vimos prácticamente a un Sevilla celebrando su próxima participación en la Champions. Y es que el partido fue con remontada y todo sobre un aguerrido Athletic de Bilbao 1-2. Y el Mallorca, que con el Cucho Hernández comenzó la victoria sobre el Levante 2-0. Espectacular presentación de los jugadores del Mallorca, y el Eibar y el Leganés, que hicieron prácticamente un partido de transición. Y hoy tendremos más liga, pero Vinicius también fue noticia porque no estuvo en el entrenamiento del Real Madrid por un error de test del coronavirus. Y Sandro Rosell, que ha denunciado al Estado y pide nada menos que 29 millones de euros de indemnización. Y Muriel, que supera en promedio gol por minuto a Cristiano Ronaldo, Mbappé y al mismísimo Lewandowski. Y Chris Froome, que ahora sí ha reconfirmado su salida al equipo israelí y parece ser que se despejan las dudas de cuál va a ser el líder del próximo Tour de Francia del equipo Ineos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pasamos inmediatamente al mundo de la cultura y el entretenimiento, donde preocupa la desaparición de la actriz internacional Maya Rivera tras caer al agua en un lago en Los Ángeles. La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión Glee, lleva desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, indicaron las autoridades. La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, interrumpió hasta la mañana de ayer jueves las labores de búsqueda y rescate de la actriz, que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el lago Piru. Ojalá, ojalá que el resultado de esa búsqueda sea favorable y que encuentren con vida a la actriz y a su hijo. Precisamente nos llegan imágenes, relatos conmovedores del hijo de la actriz, preocupado por la desaparición de su madre y, por supuesto, de todos los familiares, pero en este caso, pues, los niños alcanzan a impactar mucho más. Caso impresionante. Primeras páginas de los periódicos de América Latina. Vamos a una pequeña pausa y de vuelta estaremos ya con nuestro invitado. Vamos a estar hablando con el portavoz del PRM en Valencia. Se celebraron recientemente las elecciones presidenciales congresuales. En la República Dominicana han participado los dominicanos residentes en el exterior y se apresta entonces la República Dominicana, la sociedad dominicana, a recibir un nuevo gobierno. De eso vamos a estar hablando en cuestión de nada. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Es el Café Mañanero a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Más adelante, a propósito, vamos a estar en contacto con la gente de Tropi Latina Pizzería. Igualmente, también a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Lafauir número 7. Llegan el tardeo y las noches de verano en Brasas y Calderos. Ambiente muy especial, un programa muy especial. Promociones de verdad, como para no quedarnos quietos o en casa por las tardes y en la noche, ni se diga, barra libre. Bueno, ya les vamos a estar contando la historia completa, cómo son esas magníficas promociones. Mientras, Lili tiene también un mensaje muy interesante para quienes buscan productos latinos. Así es, porque ya abrió sus puertas a esta hora en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, Territorio Latino, con los productos latinos tradicionales que siempre consigues allí, pero además ahora con esa sección de producto fresco, vegetales, hortalizas, verduras, frutas, que consigues en Territorio Latino, en el mercado de Torrefiel, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30, hasta las 2:30 de la tarde. clave. Recuerda que además cuentan ahora con servicio delivery. Ese producto fresco puede llegar hasta tu casa llamando al teléfono que ya mismo voy a darte. Es el número 617-627-394. Y esta tarde, a partir de las 17 y hasta las 20:30, Territorio Charcutero te espera con su especialidad de quesos blancos latinos, muy especialmente los colombianos y los venezolanos, el queso guayanés, el queso paisa, el queso telita, el trenza, el que te provoque. Allí en Territorio Charcutero, Matías Perellón número 25. Además, las gaseosas latinas, el postobón, la frescolita venezolana, la Inca Cola, eso sí, las originales, nada, nada, nada de imitaciones. De martes a viernes, el Territorio Charcutero de 17 a 20:30 y los sábados de 10 a 14 horas, también con servicio delivery, llamando al 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Muy bien, en breve vamos a estar hablando con el licenciado Rafael González, vocero de el Partido Revolucionario Moderno de la República Dominicana. Concretamente estamos hablando de la formación política aquí en Valencia. Antes escuchamos a Carlos Angulo, que ya nos tiene el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge, un muy buenos días, Lili, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy tenemos que la actriz colombiana Sofía Vergara está cumpliendo 48 años, así como el día de hoy, 10 de julio, se está conmemorando el Día de los Beatles, debido a que fue un 10 de julio, pero hace ya 56 años, cuando la banda británica volvió a su natal Liverpool luego de su primera gran gira en los Estados Unidos, que los convirtieron en la primera banda inglesa en haber aparecido en la televisión. Así como el día de hoy, a su vez, se está conmemorando el Día de la Independencia de las Bahamas. Muy bien, eso es lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río inmediatamente nos trae el tema político del día, otro de los segmentos de El Café Mañanero. Es la actualidad a esta hora de la mañana. A ver, Adolfo Jiménez del Río, rápidamente, con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos el descalabro del proyecto de Pedro Sánchez para llevar su vicepresidenta Nadia Calviño a la presidencia de la Unión Europea. Y es que en votaciones ha caído frente al irlandés Pascal Donohoe, quien será el nuevo presidente del Eurogrupo. Y aunque por encima de todos los pronósticos y siendo la favorita Nadia Calviño, ya que estaba respaldada por las cuatro potencias europeas, Alemania, Francia, Italia y la mismísima España, e inclusive se adicionaron a última hora Grecia y Portugal en su apoyo, sumando prácticamente el 80% de la población europea y dejando en el resto de los países el 20% de esta población, que decidió a favor del irlandés Pascal Donohoe. Eso sí, apoyado por el Partido Popular Europeo y los liberales, que rompieron todo este pronóstico que ya se tenía. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué queda el proyecto de financiación que había planteado precisamente Pedro Sánchez para llevar al Grupo Europeo y que esperaba sacar adelante para contrarrestar el coronavirus? Y también nos preguntamos, ¿el tipo de presentación que dio el irlandés Pascal Donohoe de consenso sirvió para aumentar sus votos y sobrepasar las perspectivas o las expectativas de pronóstico a favor de Nadia Calviño? Tema político del día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en El Café Mañanero por Latinos FM. Nos place compartir un café con Rafael González, vocero del PRM en Valencia. Como les decíamos hace un momento, República Dominicana ha celebrado elecciones el pasado domingo y se ha producido un cambio que se va a materializar el próximo 16 de agosto. Los dominicanos en el exterior han sido partícipes de estos comicios. Y saludamos entonces a Rafael González, que se ha venido desempeñando como vocero del comando de campaña del PRM en Valencia. Rafael, en primera instancia, le ofrezco disculpas por hacerlo esperar y al mismo tiempo se lo agradezco, pero hay veces en la radio las programaciones transcurren de esta manera, de tal manera que le agradecemos inmensamente que nos esté atendiendo a esta hora. En primera instancia, ¿qué tal ha ido la primera semana del triunfo? Gracias, Jorge. Primero, permíteme poder saludar a toda eso, a tu audiencia, a los radioescuchas, que le damos seguimiento a tu programa y felicitarte por la veracidad, la objetividad con que tú y todo el staff que componen tu programa mantienen a toda la diáspora en Latinoamérica informada. Bien, con relación al proceso, quiero agradecer la forma cívica y concurrida con que los y las dominicanas acudimos el pasado domingo 5 a ejercer ese derecho constitucional del voto en el exterior, y fue un proceso que transcurrió de una manera totalmente, como te dije, cívica y una, entre hermanos de las diferentes fuerzas políticas que pujamos el pasado domingo 5. Tenemos entendido que se va a producir ya entonces lo que es el empalme. Tengo entendido que viaja a la República Dominicana hoy justamente. Por eso también le agradecemos la amabilidad de atendernos. ¿Cómo va a ser ese empalme con el gobierno del PLD? Recordemos, es el que está en funciones. Mira, Jorge, con relación a este, es un proceso para el que se ha elaborado un protocolo de traspaso de mando, en donde importantes líderes del partido tienen la responsabilidad de designar una comisión que será ya definitivamente organizada en la República Dominicana, y esta comisión tendrá sobre sus hombros la importante tarea de venir y contactar con las autoridades actuales para ese levantamiento institucional en términos de todos los proyectos que están en marcha, en términos de toda la parte inmobiliaria de las instituciones del Estado. Es una responsabilidad de máximo nivel. Y bueno, hemos sido convocados un sinnúmero de dirigentes para tales fines. De momento no tenemos definidos los nombres que van a componer esa comisión, pero sí que naturalmente habrá una comisión y subcomisiones, porque naturalmente sería imposible físicamente que una comisión en tan pocos días pueda recorrer toda Europa realizando ese levantamiento, de manera que ese trabajo se va a distribuir en función de lo que decidan las máximas autoridades del partido y los dirigentes, tanto los coordinadores del comando de Europa como el coordinador del comando de España. ¿Cuáles son los principales cambios que traerá el gobierno del PRM para la República Dominicana y en particular para los dominicanos residentes en el exterior? Mira, con relación a los dominicanos que residimos, voy a empezar por los segundos, en el exterior, tomando en cuenta que hay un plus para que se materialicen esas exigencias por las que tú preguntas, que es la elección de dos diputados de ultramar. Cabe destacar que por primera vez en la historia un mismo partido obtiene las dos candidaturas de los diputados del exterior. Y en cuanto a exigencia, hay un número de proyectos a través de PYME, un acercamiento con la diáspora, ya que hay un rompimiento total entre las instituciones públicas del exterior y el colectivo dominicano. Esa es una demanda. El dominicano tiene que sentir que las instituciones consulares, y embajada y demás, son su casa en el exterior, a través de la cual ellos pueden canalizar todas sus inquietudes en el ámbito delegar. Venimos con una carpeta enorme de asesoría en materia de inmigración, e incluso tomando en cuenta el tema de la pandemia, también tenemos elaborado un protocolo de asistencia social y de información al dominicano con relación a las asistencias sociales del país que se trata. En cuanto al país, pues mira, la base fundamental, hay un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la corrupción. En la República Dominicana hay una institución que tiene que ver con la transparencia pública. Esa institución está ahí, pero no ha desempeñado su papel. y el presidente ya electo ha hecho hincapié en que ese será uno de los pilares de su gobierno, el combate a la corrupción a través de medidas, pero sobre todo a través del régimen de consecuencias, Jorge. Ahí es donde radica el problema. Tenemos una legislación en contra de la corrupción, es muy amplia, pero la aplicación ha sido nuestro hándicap. En tal sentido, venimos con eso como pilar y pasando por lo de la educación y multiplicar el apoyo social a la clase más desposeída a través de unas tarjetas sociales, previo naturalmente a unos censos que se van a elaborar, que harán una evaluación de cuáles dominicanos y dominicanas necesitan de esta ayuda directa del gobierno, tomando en cuenta que somos un país con una tasa de pobreza muy elevada. Rafael, cuando uno escucha a Luis Abinader, habla de cambios profundos. Y hablar de cambios profundos también puede implicar cambios en la Constitución. ¿Se plantean en el PRM cambios en la Constitución Dominicana? La modificación a varios puntos de la Constitución también es una demanda que está en la sociedad dominicana, pero entendemos que eso no ocupa actualmente la primera parte de la gestión del actual presidente. No es una prioridad. No es una prioridad, es la palabra exacta. La verdad que hay otra cosa más importante, y como decimos normalmente en España, iremos primero el uno y primero el dos. Es el lineamiento fundamental de la nueva administración. El triunfo fue rotundo, contundente, de Luis Abinader. Recordemos, amables oyentes, que estamos hablando de un triunfo en primera vuelta. Aquí en Valencia se obtuvo alrededor del 80% y fue un reflejo de lo que ocurrió en el resto de España y Europa. Con un 54%, tengo entendido, se alzó Luis Abinader con el triunfo a la presidencia de la República Dominicana. Como bien lo decía hace un momento el licenciado, también en lo que corresponde a la circunscripción de ultramar, es decir, la representación en el Parlamento de los Dominicanos en el exterior, también el Partido Revolucionario Moderno se ha quedado con los dos escaños. Esto implica una acumulación de poder, implica, de cierta manera, la capacidad de poder maniobrar para llevar a cabo esos cambios que se le ha prometido a la ciudadanía dominicana. ¿Cómo califica, Rafael, este triunfo del PRM? Mira, Jorge, verdaderamente que los números que manejábamos sobre la mesa vaticinaban un triunfo nuestro por primera vez en nuestra circunscripción, ya que, como bien sabrás, acumulábamos resultados electorales adversos, tanto en el 2012, el 2016, sobre todo en nuestra comunidad. Pero debo de ser honesto en admitir que en la manera que se materializó ese triunfo no lo esperábamos. Ahí se dio un ingrediente que en política es ese voto silente, como le llamamos. Sabíamos que había un 15, un 20% de indecisos, y definitivamente en los últimos días ese voto se volcó a nuestro favor. Y ese fue el ingrediente fundamental para que la diferencia sea tan abismal en cuanto a ese resultado. Y naturalmente todo esto sustentado, hermano, en un arduo trabajo de todas las estructuras partidarias a lo largo y ancho de la geografía europea, y en cuanto al plano local, en todo el comando de campaña, que quiero felicitar, el orgullo inmenso que tengo de ser parte de las estructuras partidarias de nuestro partido en la Comunidad Valenciana. Hay unos compañeros que han realizado un trabajo titánico, un esfuerzo. Tú sabes lo que implica ejercer la política en el exterior. Tenemos que mezclar las actividades laborales, actividades familiares. Luego, el tema de desplazamiento, cuando solamente la comunidad vote en Valencia capital. Eso implica que lugares como Teruel, Castellón, Gandía y otras zonas pues tienen que trasladarse a la capital para poder votar, y lo hicieron. El dominicano lo hizo. Con relación a la participación, pues mira, el dominicano en el discurso nuestro estaba una realidad. Para un gobierno del cambio se necesitaba un congreso del cambio para que sea más viable toda esa propuesta de campaña que tiene nuestro partido a través de nuestro candidato. en nuestra línea comunicacional de campaña estaba que orientábamos a los dominicanos a la necesidad de que exista un Congreso que sea que motorice, que facilite, que haga más viable materializar toda esa propuesta. Y en cuanto a esto, creo que el pueblo dominicano dio un mandato. No tenemos excusas para que no podamos realizar, acompañar al presidente en una gestión viable, desde el máximo nivel presidencial como a nivel de las instituciones europeas. Así que queda aquí sellado esa responsabilidad de que tenemos que hacer un buen trabajo, porque el pueblo dominicano ha despertado y ha dicho que quien no cumple, quien no materializa las propuestas de campaña una vez estando en el cargo, pues definitivamente será castigado con el voto popular. Lo tienen todo definitivamente para el cambio que se ha prometido en campaña. Enhorabuena, Rafael, por este triunfo, y lo hago extensivo a toda la comunidad dominicana que les apoyó con su voto, y particularmente, como no, a la gente del comando de campaña en Valencia, en España, en Europa. Y por supuesto, le deseo muchos éxitos entonces en esta nueva etapa que se abre para la sociedad dominicana, porque a partir de ahora ya no estaremos hablando solamente del Partido Revolucionario Moderno, sino de el gobierno dominicano. Que tenga un resto de día muy feliz y de nuevo muchos éxitos también en ese viaje que va a realizar hoy justamente a la República Dominicana para iniciar lo que será ya el empalme o la transición hacia el nuevo gobierno. Gracias a ti, hermano, y gracias a todo tu staff y laburo. Muchos éxitos. Escuchamos a Rafael González, vocero del Partido Revolucionario Moderno de la República Dominicana en Valencia, a propósito del triunfo electoral del pasado domingo. Y bueno, todos los cambios que se avecinan para el país. Una breve pausa y ya regresamos. Y gran paso. La Papita de Leche Restaurante. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La Papita de Leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas de lunes a domingo. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Pura energía positiva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. El café mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Tropi La Tira Pizzería en la avenida Campanar 14. Recordemos, un lugar donde podemos disfrutar de deliciosas ensaladas de frutas. Igualmente podemos disfrutar pizzas y toda la gastronomía latinoamericana. ¡Qué bien! Tropi La Tira Pizzería. Bien, entramos entonces en las tendencias de las redes sociales. A ver, Carlo Angulo, ¿qué nos dicen? ¿Qué mueven? ¿Cómo arden las redes sociales? Lo más hablado a esta hora, este viernes 10 de julio, es acerca de cómo se rompieron las redes sociales por el inédito video que ha publicado Justin Bieber junto a Shawn Mendes, en el que se comprueba la buena relación que llevan ambos cantantes canadienses. Al parecer, la famosa enemistad que llevaba entre ambas estrellas canadienses a principios de este año se había envuelto en una polémica debido a que en una celebración en honor a Lucian Grange en el Paseo de la Fama, se explicaban videos en los que Mendes ignoraba a Justin Bieber en diferentes ocasiones o lo mostraban de forma distante. Los rumores de que ambos artistas no tenían una buena relación fueron opacados el día de hoy, ya que hace 5 horas, el polémico productor Scooter Braun, manager y productor discográfico de ambos artistas, compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en las que se mostraban compartiendo, no solamente de forma casual, sino cantando juntos. Los fanáticos de los artistas no dudaron en expresar su sorpresa con mensajes de ánimo después de que Brown compartiera 5 videos que ya llevan más de 50.000 reproducciones en el que se ve a ambos artistas al piano mientras comparten y corean sus canciones. Entonces, Justin Bieber, al parecer, hay que decir que sigue siendo un personaje que acapara la atención a nivel mundial. Al parecer eran rumores, sencillamente. Nunca hubo tal enemistad que crearon los medios. Vale. Y entre otras noticias, tenemos que Disney está preparando otro remake de sus clásicos animados y que ya tienen quien va a ser su nuevo Capitán Garfio. Uno de los personajes más recordados de la película de Peter Pan va a ser interpretado por Jude Law. De acuerdo con la revista especializada Variety, existe el rumor de que el protagonista de la serie The New Pope va a ser el nuevo Capitán Hook en la nueva adaptación que está preparando Disney luego de publicar La Sirenita y Mulan el año próximo. La película llevará por título Peter and Wendy y será dirigida por David Lowry. Se espera que se estrene a finales del año 2022. Bueno, muchas gracias, Carlo Angulo, por las tendencias de las redes sociales. Ya está por aquí Ransel Lavata, que nos trae también todo lo que tiene que ver con la farándula. Bueno, breve estaremos. Debo decirle que estamos a nombre de Brasas y Calderos. Mucha atención al tardeo de Brasas y Calderos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es entre las 5 y las 8 de la tarde. Lili, a ti que te gusta andar pendiente de las terrazas de Valencia y que tanto te encantan, porque vale la pena, de verdad. Hay mucho para disfrutar en lo que tiene que ver con gastronomía. Bueno. Lo que más me gusta, Jorge, del verano es el tardeo en las terrazas. Así que pásame todos los datos. Bueno, tienes aperitivo gratis. ¿A qué hora llegamos? A las 5 de la tarde, pero muy puedes hacer cola. Ya hay terraza en Brasas y Calderos. Es una de las grandes novedades. Pero el asunto no termina aquí, porque luego tenemos también las noches de verano. ¡Qué bien! En Brasas y Calderos. Hay dos menús muy importantes. Está el básico, que cuesta $12.90, incluye 3 entrantes y un principal. Sí, y además tienes barra libre. Barra libre mientras disfrutas el menú. Pero tenemos un segundo menú, que es el premium, a solo 15 euros. 4 entrantes, 2 principales y también, por supuesto, como no, la barra libre. Así que a disfrutar de las noches de verano en Brasas y Calderos, Avenida Alfabuir, número 7. Amigos, y nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas en la calle María Cristina, número 9, la papita de leche takeaway. El auténtico sabor de la cocina venezolana, desde las 10 de la mañana para ofrecerte desayunos criollos con empanadas, arepas, tequeños, cachitos, golfeados, jugos y las tisanas de frutas naturales. ¿Qué es una tisana? Una deliciosa bebida helada que es algo así como una ensalada de frutas que se toma. Pruébala, pruébala y además pide los tequeñones, que son la novedad de la semana. Imagínate un tequeño cuatro veces en su tamaño. Y disfrútalo, disfrútalo hasta el final. La papita de leche en sus dos direcciones, calle San Vicente de Paúl número 19 con terraza, deliciosa para este verano, y su nuevo local Take Away, más cerca de ti, en la calle María Cristina número 9, entre Plaza del Ayuntamiento y el Mercado Central. Ambos locales abiertos desde las 10 horas, la papita de leche. Ya está con nosotros Ransel Lavata, que nos trae todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Ransel, buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo buenos bien? Buenos días, Ransel. Bienvenido. Uy, qué alegría. Ya es viernes y el ya cuerpo lo viernes. Sabe. Feliz fin de... Igual a ustedes, señores. Hablando de que el cuerpo lo sabe y tal, la cantante y bailarina Jennifer López, a sus casi 51 años de edad, luce un cuerpo saludable, tonificado. En fin, para nosotros los admiradores, perfecto. ¿Verdad, Lili? La verdad es que la envidiamos, que pase la fórmula. Ah, bueno, a eso le agregamos sus intensas y constantes rutinas de entrenamiento físico, no entretenimiento, como estaba por decir. La diva del Bronx declaró a la revista italiana Io Donna que gran parte de su apariencia la debe también a lo que come cada día, así que atención, chicos, su controlada dieta, similar a la que sigue Meghan Markle, está compuesta por un desayuno con batido rico en proteínas y harinas de avena, que incluye fresa, yogur griego, canela, miel y proteína en polvo. La celebrity no deja fuera un vasito de agua con limón, aconsejando también que es muy importante el consumo de al menos 7 vasos de agua para mantenerse hidratada. Jorge, ¿tú lo haces? Yo dudo, te iba a preguntar precisamente, ¿y esto es, solo esto es lo que come esta mujer? No, porque también incluye ensaladas. ¿Dónde? Ajá. Donde dentro de la misma ensalada está el queso tipo feta, que yo también lo consumo y es muy bueno, y también salado a la vez, y aceite de oliva extra virgen. Aquí no se habla de sal por el momento, Jorge. Nada de sal. Nada de sal, porque tú sabes que la sal retiene un poco de líquido. Ajá. Y de cena suele comer verduras verdes, no excluye el arroz blanco y los frijoles, que son platos preferidos de su familia en casa. Obviamente, ella notifica y resalta que a todo esto debemos de agregar que hay que evitar el café en lo absoluto. Ay, Jorge, aquí tú y yo no entramos. Yo creo que ahí se equivocó ella. Yo creo también. Jennifer, revísate. Tenemos que decir que también antes ella tuvo una dieta, una etapa, mejor dicho, ajá, donde siguió una dieta vegana. Esto fue antes y después de su último embarazo. Esto es todo lo que hace Jennifer López para lucir así de estupenda a sus casi 51 años de edad. Les recuerdo que si ustedes son amantes, ya que hablamos de dietas y comidas, si ustedes son amantes de la gastronomía latinoamericana, les invito a pasar por el Bar Bonao, allá en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Mazanaza. Allí tenemos especialidades de comida latina y también española, incluyendo desayunos, almuerzos, también uno que otro dessert o como aquí le llaman postre. Y los ricos batidos, que son de mis preferidos, siempre con leche o con agua, como ustedes prefieran. Barbonao, allá en Mazanaza. Y mi look es gracias a El Chamo Barbershop, porque tú sabes que tienes todos los estilos. El Chamo Barbershop está en la avenida María Ross número 2 en Burjasot. El Chamo Barbershop les espera. Y si dicen que van de parte del Café Mañanero, le dará un trato más especial del que brindan ya habitualmente. ¿Tú vas, Jorge, mañana? Voy a intentarlo. Yo me pongo si en la no fila. Es esta semana, será la próxima. Y de paso me llevo a Lili también. Ya es, nos vamos todos, Lili, todo el team del Café Mañanero a Chamo Barbershop. El Chamo Barbershop, de lo mío personal. Ay, perdón, se me escapó. Chicos, ha sido todo por la farándula en el día de hoy. Quédense en sintonía de El Café Mañanero, porque tenemos más también a través de las redes sociales. Gracias, Jorge. Ransel, antes que te vayas. Ay, aquí me quedo. Ya, antes que te vayas. Estábamos hablando de la dieta de Jennifer López. Ay, le encantó el tema. Sí, porque, bueno, me preguntaba, ¿cuántos años aparenta Jennifer López? Bueno, ¿cuántos años tiene, le pones? Dije que tiene casi 51, pero aparenta más o menos mi edad, unos 35, unos 34. 35 le pongo. Bueno, yo tengo 33 al momento. Okay. Lili, ¿cuánto le pones tú a Jennifer López? 40. 40, parece. Ay, Lili, 40. Exagerada, ¿eh? ¿Sí? Eso es Carlos Angulo, sí, ¿cuánto dice? Sí, 40 sí. También. Sí, sí, sí. Yo sí. Le doy hay mucho, hay mucho Photoshop. Recuerden, hay mucho, no, mucho Photoshop en el trabajo con ella. Y cuando ves alguna foto que no está retocada y donde ella está natural, bueno, sí, un cuerpazo y todo lo que tú quieras, pero ya el rostro es el de... Va reclamando. Que aparte, o sea, 40 años es la plenitud de una mujer. Sí, pues. Pero bueno, pero yo estoy viendo es lo que se alcanza a disimular con un trabajo durísimo, porque dice la gente que está alrededor de Jennifer López, sí. Esta mujer es muy exigente. Bueno, todas estas es estrellas muy exigente. Son, sí, claro, se esfuerzan claro. Mucho. Pero ya ella le han dado varias amarillas como a mí, ¿no te recuerdas, Lili, lo que te conté fuera de aire? Pues con sí. Dieta vive desmayándose. Y con dieta y con trabajo duro en el gimnasio, sí, y más el maquillaje, mire. Se logran disimular 15 y bueno, lo que haga falta, ¿no? Jorge, claro, hay que tener en cuenta, perdón que te interrumpa, Ramsel, que esa gente que vive de su cuerpo, de la misma manera que para nosotros el lenguaje oral y escrito es nuestra materia prima de trabajo, nuestro insumo principal, para una actriz, para una bailarina y una cantante, su cuerpo es su materia prima de trabajo. Tiene que tenerla en óptimas condiciones. Tiene asegurado el trasero, ¿no? Sí, tiene asegurado su trasero. Otra vez. Otra vez, y la noticia es de hace muy pocos días, hace unos 10 días aproximadamente, que se pudo conocer que nuevamente aseguraba su trasero. ¿Por cuántos millones esta vez? ¡Uf! Yo leí la última vez que era por más de 1 millón de euros. ¿De euros o de dólares? Son cifras aproximativas. Yo no tengo como tal la póliza en mano, pero sí... gira en torno a 1 millón más o menos de que no euros. Es la primera actriz además que asegura alguna parte de su cuerpo. Creo que Marlene Dietrich aseguró sus piernas en algún momento, ¿no? Hace muchísimos años se decían que eran las piernas más perfectas de Hollywood. Bueno, Marlene los años Dietrich. Cuando Cuca bailaba. De todas maneras, igual es un antecedente que nos dice que ella no es la primera en asegurar una parte de su cuerpo. Lili, vamos al personaje del día. Ya estamos listos por aquí. Vamos a continuar. Gracias, Ransel, y hasta gracias, la próxima semana. Chicos, hasta la próxima semana. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, el personaje del día en el Café Mañanero este viernes. Usain Bolt. Usain Bolt escribió su propia historia en los libros del deporte mundial. Reconocido como el hombre más rápido de la Tierra, el velocista que cautivó a los aficionados durante las últimas 3 ediciones de los Juegos Olímpicos, se coronó en 8 ocasiones como campeón olímpico. Además de ser uno de los grandes atletas del siglo XXI, el oriundo de Jamaica se ganó al público por su cautivante manera de ser. Gracioso y carismático, este hombre de 1,95 metros dejó una huella imborrable en la historia del atletismo. Usain Bolt, nuestro personaje del día al cierre de la semana en el Café Mañanero. Y se convierte de esta forma también en el abrebocas de la información deportiva que viene a continuación en el Café Mañanero. El cierre con broche de oro de nuestro programa Latino Deportes. Información deportiva en Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva efectivamente que empieza con la Liga. Está en marcha la jornada número 35. Estamos ya en la recta final de la temporada 2019-2020. El Real Madrid es líder y de no pasar algo extraordinario, bueno, todo apunta a que será el campeón de la temporada. A ver qué nos dice Adolfo Jiménez del Río, que está pendiente de todo lo que tiene que ver con deportes. La Liga. Y bueno, Jorge, parece ser que sí realmente entramos ya en la recta final de la Liga Española. Y es que en esta jornada 35 y en la noche de ayer vimos un partido inclusive en el cual parece ser que algún equipo ya celebra la posición de Champions. Y se trata nada menos que del Sevilla, que al remontar y vencer al Athletic de Bilbao 1-2, demuestra estar no solamente en óptimas condiciones, sino en una posición que le favorece, alejándose del Villarreal por 6 puntos, para aspirar a estar en esa Champions del próximo año. Pero también quizá la victoria del Mallorca fue bastante significativa, no solamente por el golazo del colombiano el Cucho Hernández, sino de ese alejamiento posible del descenso. Y es que el 2-0 sobre el Levante le hace sumar 3 puntos y tener todavía un respiro para aspirar a salir del descenso, todo dependiendo no solamente de ellos mismos, sino de los resultados que puedan tener los equipos más cercanos en la clasificación. Y el partido del Eibar y el Leganés 0-0 prácticamente fue un partido de transición donde se hizo poco esfuerzo por la victoria. Y para hoy, y para rematar la jornada 35, tenemos dos señores partidazos. Uno, el de la Real Sociedad, que aspira todavía a poder estar en puestos de Europa. Y Granada, que también quiere hacer lo mismo a las 7:30 y ambos luchando por conseguir algunos puntos más. Y el Real Madrid, que cierra la jornada a las 10 de la noche recibiendo al Alavés. Quizá con una cierta ventaja en el juego que está mostrando el Real Madrid, un poco conservador, pero que no le da opción a su contrincante de poderlo vencer. Interesantes partidos para cerrar esta jornada. Y ya para el sábado tendremos a los Osasuna recibiendo al Celta de Vigo a las 5 de la tarde, al Valladolid, al Barcelona a las 7:30, el Atlético de Madrid con un partidazo frente al Betis a las 10 de la noche, el Español frente al Eibar a las 2 de la tarde el domingo. Parece ser que no es un partido muy atractivo. El Levante recibe al Athletic de Bilbao, un Athletic de Bilbao que vendrá de perder ante el Sevilla, pero que querrá no solamente resarcirse ante su afición, sino demostrar que quizá le queda alguna opción de pelear algunas posiciones europeas. El Leganés recibe al Valencia Club de Fútbol, que también debe ir con todo porque también aspira a estar en Europa. Y el Sevilla, que acaba de ganar, recibiendo al Mallorca. Un Mallorca que necesita urgentemente los puntos para poder salir del descenso. Y cierra la jornada 36, el Villarreal, recibiendo a la Real Sociedad. El partidazo de esta jornada a las 7:30. El Alavés al Getafe a la misma hora. Y el Granada al Real Madrid a las 10 de la noche. Esto tenemos de liga por delante y con partidos muy interesantes. Bueno, si necesita usted de los servicios de un técnico en ordenadores, tome nota de este teléfono 661-835-156. Le hacen unos arreglos espectaculares. Técnico en ordenadores 661-835-156. Continuando con la información deportiva, destacamos el regreso de Manuel Pellegrini, el chileno. Regresa a la Liga Española, ha firmado con el Betis hasta el 2023. Vamos con la información de Sandro Rosell, que pone en aprietos a la Liga Española, a la justicia española. Sí, Adolfo Jiménez del Río. Y el mundo deportivo en Barcelona quizás no se ha centrado solamente en el equipo del Barça de fútbol, sino también en las palabras y la decisión de Sandro Rosell, que finalmente presentará una demanda de responsabilidad patrimonial al Estado como compensación por haber estado 2 años en prisión preventiva y pese a haber sido declarado inocente en el juicio en el que fue absuelto totalmente. Y según una información del diario El Mundo, el expresidente barcelonista reclama nada menos que 29.754.465 euros en la demanda que ya habría interpuesto según la citada información. Y es que El Mundo también explica que Rosell exigirá en su demanda que esa cifra no repercuta en los contribuyentes, sino en los funcionarios públicos que procedieron a su arresto en el marco de la operación, es decir, jueces, policías, fiscales. Otra de las noticias que nos deja la jornada es el anuncio de Clins Forum,

hacer brujería con solo dos palabritas. Sientes tu piel que se eriza. Su voz como una caricia que te susurra mentiras. Te cuenta que eres el solo a despertar su loquiza. Tu alma corre un peligro, pero es una delicia. Detrás de esos ojitos se esconden una malicia. Manipulando tus celos y controlando tus sueños, prometiéndote un corazón del cual jamás serás dueño. Versace el vestido, Versace los tacos. Le gustan los capos, los pacos. La hierba en hoja del tabaco. Los dólares todo en el saco. Nada de banco, sí que mucho blanco. Te lleva a los locos a parar pa'l barranco. Esta gata se come la rata. En medio del disco con salsa y bachata. Con sobredosis metida en bachata. Con beso y veneno te borra la data. Mala, mala es. Hechicera, traicionera. Con ese culote inmenso hace perder trigo a cualquiera. En De Buen Rollo por Latinos FM. Latinos FM. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenísimos días. Mi nombre es Quique Traver. Vamos a estar juntitos tú y yo hasta las 12 del mediodía, hora menos en las Islas Canarias, disfrutando de buena música. Por fin es viernes, ¿eh? Ya asoma la cabeza el fin de semana. Ya huele desde luego a poder reunirte con amigos, a poder disfrutar en familia. En fin, a poder ir a lo mejor a la playa, a la piscina, siempre con precaución. No vamos a hacer hincapié con el tema del COVID, ¿eh? Sino simplemente, bueno, que cada uno tome las medidas oportunas y ser precavidos, ¿eh? Que más vale prevenir que curar. Así que bueno, que para arrancar este viernes de fin de semana, lo vamos a hacer de la mano de Eddie Santiago con este clásico de clásicos. ¡Qué locura enamorarme de ti! Eddie Santiago, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa De Buen Rollo. Celos hasta el propio viento. Lo mío es